Ser mixteco es saberse parte del pueblo, es respetar el origen de nuestra cultura, es sentirse identificado con sus raíces, sin importar el lugar en donde te encuentres. Mixtecos y migrantes.